programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. 940 AM y Corporación Procultur presentan Trazos de nuestra identidad. Un recorrido por nuestra historia, nuestra memoria colectiva, conociendo a su gente, sus costumbres, sus tradiciones. Reencontrándonos con nuestras verdaderas raíces. Descubriendo lugares llenos de encanto, magia, diversidad y patrimonio. Desde este momento, Trazos de nuestra identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso. Guambras, guarmis machicunas del Ecuador y del mundo, por supuesto. Tengan todas y todos ustedes muy buenas tardes, queridos oyentes de 940 AM y cibernautas de la www.casadelacultura.gob.es. Bienvenidos a su programa, Trazos de nuestra identidad. Ese encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso. Les saluda Yumac Ortiz. En el programa de esta tarde de jueves, ya casi fin de semana, retomaremos la ruta verde artesanal, conociendo a través de las artesanías a esas manos hábiles de nuestra gente con sus técnicas y procesos, los lugares, comunidades y provincias que mantienen viva nuestras tradiciones artesanales. Ya que la artesanía es la transmisión de la cultura a través de la misma. Seguiremos viajando de la mano del licenciado Fernando Salme por esta ruta verde artesanal. Hoy hablaremos del arte popular y las artesanías de Pichincha, Napo, Tungurahua y Chimborazo. Gracias a Fernando Salme por ya estar presente aquí. También no puedo dejar de mencionar los 8 años de la Revolución Ciudadana, que se cumple justamente hoy día y que lo van a festejar, a conmemorar justamente en esta universidad tecnológica del milenio como es Yachay. Realmente abre muchas expectativas y es importante reconocer en estos 8 años los cambios importantes para el Ecuador en lo social, en lo educativo, en la salud, en el desarrollo vial, en el turismo. No podemos volver, y yo creo que el Ecuador no volverá a ser el mismo de antes. La participación de los ciudadanos es de vital importancia para la mantención y la construcción de estos nuevos procesos que se viven en el Ecuador y en algunos otros países de Latinoamérica. Es lo que nos corresponde como ciudadanos. Si bien es cierto, toca mucho por hacer en áreas como la parte agropecuaria, tener claras las visiones de la recuperación y lo que es las políticas culturales y patrimoniales que tiene el Ecuador son vital para este desarrollo. Pero también no podemos deslindarnos de lo que nos corresponde como ciudadanos. Actuar comprometidamente con todo lo que hagamos y sobre todo siempre estar alertas, pero sobre todo estar conscientes de que cada uno de nosotros construimos cada día, cada momento, todo este proceso tan importante para las nuevas generaciones, yendo al summa causa o buen vivir. Eso es lo que tenemos que hacer todas y todos los ecuatorianos. Y también, obviamente, criticar y autocorregir los procesos que no se están llevando a cabo o que de alguna manera se obstaculizan por malos funcionarios o por políticas inadecuadas. Pero el Ecuador creo que ha dado una transformación importante para Latinoamérica y para el mundo entero. Los procesos de integración a nivel latinoamericano son un ejemplo de ello. Para esto también hay que consolidar que no solo se quede en un discurso de integración, sino que realmente se fortalezcan todos estos procesos y estas organizaciones como el ALBA, la CELAC, incluso la UNASUR, para que realmente seamos como latinoamericanos una patria grande, pero consistente y que de alguna manera trabajemos por el bien común. Y

comunícate con nosotros al 2220-966. Viaja a través de nuestro ciberespacio de la www.casadelacultura.gob.es. Manos hábiles en trazos de nuestra identidad. Así es, reiteramos la bienvenida al licenciado Fernando Salme, un gran amigo del programa que ha venido aportando durante algunos años para entender y comprender muchos aspectos de la cultura ecuatoriana, sobre todo de ese patrimonio inmaterial, intangible que tiene el Ecuador. Bienvenido, mi querido Fernando, qué gusto. Sí. Un buen año. Buenas tardes, muchas gracias, de igual manera. ¿Cómo ha estado, mi querido Fernando? Bien, ¿todo bien? Con pie derecho el 2015. Así es, así es. Muchísimas gracias y como les dije al inicio del programa, con él vamos a retomar la ruta verde artesanal que la veníamos haciendo desde el año pasado y redescubriendo a ese Ecuador maravilloso a través de las expresiones como es el arte popular y las artesanías. La artesanía no es más que otra cosa que la transmisión de la cultura a través de la misma. Poder viajar, conocer sus técnicas, sus procesos, quienes las elaboran y la importancia que tiene la artesanía también y el arte popular y las artesanías dentro del desarrollo productivo del país. Bienvenido, mi querido Fernando. Muchas gracias. ¿Qué es el arte popular y las artesanías? Empecemos por ahí. Bueno, en realidad viene a ser el trabajo creativo de parte de seres que dan vida a una materia inerte, ¿no? Entonces, por lo general en nuestro país se han asentado culturas centrales que donde la mano de aquellos hombres han dado forma y dado pautas, ¿no?, para técnicas muy importantes, fundamentalmente, ¿no? Cultura Valdivia estamos hablando, claro, figuran del arte 6,000, precolombino. 6,000 años antes de Cristo se habla que Valdivia mismo viene a ser la cultura madre de América, ¿no? Así es, ¿no? Partiendo de esto y adentrándonos a la temática para del día de hoy, al entrar a la provincia del Napo, primeramente quisiera abordar un tema muy importante que viene a ser la construcción de las canoas. Que siempre es importante recordar, porque nuestra memoria es frágil. Y yo tengo que decir, bueno, Fernando parte de ser artista plástico, un gran investigador, un etnógrafo espectacular, y que de alguna manera ha ocupado varios cargos de director del Museo de Arte Popular y Artesanía, ya inexistente en actualidad, durante muchísimos años. También fuiste subsecretario de Comercio hace algunos años atrás, ¿no?, en la subsecretaría del Ministerio de Industria, el ex Ministerio de Industrias que se denominaba así. Director también aquí del Museo de Arte Contemporáneo de la Casa de la Cultura. Así es. Bueno, y sobre todo también traer a la memoria, cada que nos encontramos, nos vemos con Fernando, podemos tener acá en el programa, siempre recordamos algo importante, una de las gestas científicas de los últimos tiempos, ¿no?, de las últimas épocas, como fue esta expedición en canoa del Amazonas al Caribe. Por eso también nos viajamos imaginariamente a la provincia del Napo, porque de ahí, desde Puerto Misahuallí, salió esta gran expedición, que lo que tenían, la hipótesis encabezada por este gran líder, geógrafo de la expedición, como fue Antonio Núñez Jiménez, ecuatorianos como Fernando Salme, Lenin Ortiz, otros científicos de toda Latinoamérica. Fue una de las primeras gestas científicas hechas por latinoamericanos, a pesar de la crisis política, de sentencia, los conflictos territoriales, que gracias a Dios ya no se los tiene, pero que de alguna manera marcó una pauta importantísima dentro de las hipótesis históricas que normalmente, como mencionábamos ayer también con Juan Acosta, decíamos que el poblamiento del Caribe venía De acá, o sea, del poblamiento de nuestras cuencas, de los poblamientos de Latinoamérica, venía desde el Caribe, y con esta expedición se comprobó que no era así, que el poblamiento del Caribe viene desde la cuenca del río Amazonas, mi querido Fernando. Así es. Bueno, en realidad la construcción de las canoas, un trabajo investigativo que realizamos conjuntamente con el compañero Lenin Ortiz por el año 86, antes de que la expedición pueda zarpar, detectamos nosotros una comunidad en alrededor de Tena que se denomina El Pano. Esta comunidad, encontramos a gente en esta comunidad que tenían una trayectoria increíble y milenaria en la construcción de las canoas, ¿no? Entonces, ellos identifican plenamente los árboles que son apropiados para la construcción. ¿Y qué árbol lo hicieron? Eso nunca te pregunté, no sé por qué. El chunto. El chunto. ¿Es suave como la balsa o no? Tiene que ser muy firme. Tiene que ser, es un árbol muy, muy duro para tallar. Porque el caso es de que la técnica de la construcción de las canoas conlleva primeramente a detectar que el árbol no tenga ningún mal, no tenga ninguna enfermedad, ¿no? Porque en realidad hay plena selva hongos, insectos y todo eso, ¿no? Entonces lo detectan y lo derriban al árbol. Inmediatamente comienza a la elaboración de la forma de la canoa, pero por lo general son árboles muy altos, muy grandes, y que la canoa más pequeña, hablando de las canoas que se construyeron para la expedición y canoa del Amazonas al Caribe, estábamos alrededor de unos 15 metros, ¿no? ¡Wow! 15 grandes. Metros. Entonces, viene a dar forma y luego comienzan a la parte a acabar el tallado, ¿no? A dar forma y también acabar todo la parte interna, ¿no? Ir dando forma para que se pueda. Entonces, navegar. En esa instancia, cuando ya ha concluido, tiene ya un espesor considerable y adecuado, viene la quema de la canoa, que es increíble, cosa que para mí fue una experiencia y poder única, observar, ¿no? Eso, poder, ¿no?, observar la porque quema ustedes de tuvieron la canoa. Todo este proceso desde cuando se bajaban el árbol, ¿verdad?, y todo el proceso de construcción de toda esa minuciosidad, ¿verdad? Claro. La construcción de la canoa se realizaba en el mismo sitio donde que caía el árbol. Entonces, para la quema, lo ubican a la canoa boca abajo y comienzan a expandir, a hacer unas quemas con una gran cantidad de humo, ¿no? Que eso ocasionaba que la canoa podía expandirse, se expande, ¿no? Entonces, en ese momento es cuando cogen unos maderos y en la parte interna le comienzan a presionar para que se expanda la canoa. Entonces se logra el agujero, ¿no?, que van haciendo. Qué increíble. Luego viene el conocimiento de ir rellenando cada una de las grietas que se han formado, que se ha utilizado la madera por la quema, para la extensión, ¿no? Entonces hay una resina natural que con un poco de concha que consiguen muy fácilmente, logran moler y van rellenando las grietas de las canoas. Con las resinas específicas de los Akin. Y aparte de eso, cuando ya está concluida terminada la canoa, es cuando le sacan al río. Entonces abren una trocha para ir bajándole la canoa. Son kilómetros, hablemos de unos entre, porque ese 4, tipo de árboles 5, 6 kilómetros, adentro, selva, claro, adentro, ¿no? Entonces abren una trocha para poder bajarle al río la canoa, ¿no? Entonces ese es un conocimiento muy importante que y la evidencia que estábamos hablando, ¿no? Claro, el conocimiento de la elaboración. Y una de las canoas que todavía hoy en la actualidad está en el Museo de la Expedición en La Habana, Cuba, ¿no? Y tú dentro de esa expedición también hiciste un gran trabajo, que era ir dibujando toda la parte etnográfica de la expedición, ¿verdad? De todos esos contactos con las comunidades y con la gente, ¿no? Sí, sí, sí. Eso me ha llevado a estar presente en algunos eventos importantes. Estuve en París y en Luxemburgo exponiendo los dibujos y dictando charlas sobre la expedición. Antes de eso había estado yo en Brasilia, en un festival de arte y cultura. En esta semana acabo de recibir una invitación de Los Ángeles que... para ir a exponer y dar una charla sobre la expedición, ¿no? Entonces, un espacio que los la colonia de ecuatorianos allá en Los Ángeles han enterado de este episodio, ¿no? Y me han invitado, ¿no? Y importante, bueno, porque lo están haciendo conjuntamente con las universidades de California, ¿no? Qué bueno, Fernando, qué alegría que me da, porque en el 2012 se conmemoró los 25 años de la expedición. De alguna manera estuvimos también tuvimos el privilegio de contar con algunos expedicionarios, en este caso tú también, pero con los constructores de las canoas, claro. con Andy Licuyes, ¿no? Andy Licuyes, sí, sí. Y toda su familia. Entonces yo creo, y que no se le ha dado, insistimos, no se le ha dado la importancia que otros países que participaron en esta expedición lo han dado. Incluso tienen museos, se ha hecho libros, se ha publicado los libros, pero acá en el Ecuador no. A pesar de todas estas conmemoraciones, de la promoción y difusión que a través de la corporación y conjuntamente contigo, mi querido Fernando, lo hemos realizado durante tanto tiempo y que siempre estamos mencionándolo. ¿Por qué será? ¿Por qué crees? Bueno, lo que pasa es de que desde que nosotros estuvimos en la expedición hubo una circunstancia muy manejada por el departamento de el departamento cultural de la Cancillería, porque era quien nos manejaba al grupo de los expedicionarios ecuatorianos. Primeramente el Ecuador en ese tiempo asignó una cantidad muy grande para la expedición, fue un aporte muy financió prácticamente, ¿no? Y aparte de eso hubo rubros destinados para publicación de libros, hubo para exposiciones, para movilización audios, y tanta cosa, ¿no? Y qué es lo que pasa, se presentó el terremoto del año 87 y la Comisión de Conmemoraciones Cívicas devolvió todo el presupuesto asignado para la promoción y difusión para esta emergencia del terremoto, me supongo. Sí, devolvió para este caso. Y de ahí nos quedamos sin presupuesto. Y recuerdo yo que cuando tratábamos de regresar de Manaos, porque también fue una miopía de parte del Ecuador, de que los expedicionarios vayamos solamente hasta Manaos, y la expedición seguía hasta el Caribe. Y llegaron, y ¿qué es lo que pasa? Que se hacían los trámites pertinentes para que al menos un expedicionario continuara en la expedición, y se había hablado que yo siguiera en la expedición, ¿no? Porque lamentablemente el compañero Ortiz estaba sufriendo una alergia muy complicada, ¿no? Claro, por su entonces enfermedad, tenía que cambiar de clima inmediatamente. Entonces, quien debía continuar era yo, pero lamentablemente los trámites tardaron mucho y tuve que obligadamente yo retirarme de la expedición desde en Manaos. Y qué irónica que es la vida, reintegrándome yo a las labores del Museo de Artesanías, que era parte del Ministerio de Trabajo. Cuando me acerco al ministerio, un conserje que salía del ministerio y yo entraba, salía con la extensión de mi comisión de servicios. ¡Qué cosa! Pero ya estaba aquí, en Quito. ¡Oh, qué mira, qué pena! Hubiese sido importante, pero yo creo que cumplieron un rol importantísimo, Lenin y tú, mi querido Fernando. que es primero que salga la expedición desde el Ecuador, porque eso en principio querían hacerlo, obviamente los peruanos por la tesis, obviamente. Bueno, en eso conocer sí, también que todavía hay un poco de problemas de esa índole, la cuestión territorial en del Ecuador y que ellos son descubridores del Amazonas, etcétera. No, pero todas las hipótesis dieron la razón a ustedes que se plantaron y dijeron, no, si vamos a si el Estado ecuatoriano va a financiar, pues que inicie desde Ecuador. Eso fue un manejo político genial que hicieron. Que hizo fundamentalmente Lenin. Qué increíble, porque queda como reconocer que somos y seremos un país amazónico, ¿verdad? Y todos sus grandes aportes. Vamos a hacer otro corte musical para así ya adentrarnos a esta ruta artesanal, que parte de las artesanías, de las expresiones del arte popular de artesanía, también es la construcción de las canoas, de las viviendas. Por eso mismo, empezaste por la cuestión de la de explicar este proceso desde las técnicas de construcción milenarias que todavía se conservan en las técnicas de elaboración de las canoas para los viajes y de estos intercambios de esta ruta cultural milenaria, como es la parte del Amazonas. Vamos a hacer nuestro segundo corte musical, mi querido. Exacto, y nos vamos hacia Argentina con pura samba. Oh, pura encendida y encandilada de luna, besada su piel oscura, deseada como ninguna. Se fue por la noche larga, perdida en los tamboriles, detrás de una estrella negra, sus ojos como candiles. Mandinga prendió la mecha cuando en el baile se desató. El fuego de sus caderas volcó en la hoguera. Su resplandor, la danza que nunca alcanza por un abismo, se la llevó. Por la danza fue y allí se perdió. Y la morenada sintió robada su piel besada que amaneció. La robó el tambor que mordió su piel. Y la morenada enamorada la quiso bien. Ay, cuántos se enamoraron de sus brazos que ardían, de todo lo que insinuaba esa fatal brujería. El alba quemó carbones que de las notas brotaban, como las chispas traviesas que ella bailaba, bailaba. La raza siempre es la raza, desde su sangre se reveló. Fantasma que vuelve y pasa, la vieja raza la cautivó. Oscura de piel besada, tal vez Mandinga la enamoró. Por la danza fue y allí se perdió. Y la morenada sintió robada su piel besada que amaneció. La robó el tambor que mordió su piel y la morenada enamorada la quiso bien. Estamos de regreso aquí con su programa Trazos de Nuestra Identidad, justamente haciendo, viajando por esta ruta artesanal, verde artesanal, que la hemos denominado con este segmento con Fernando Salme, conociendo esas manos hábiles que tienen nuestros artesanos, sus comunidades, sus provincias. Iniciamos con Napo, con la construcción de esas técnicas milenarias para elaboración de las canoas que sirvieron a los expedicionarios de esta ruta que hicieron del Amazonas al Caribe. Y de ahí, bueno, se puede palpar muchas expresiones del arte popular, como es desde la cestería, desde el tejido, desde la joyería con las semillas, mi querido, en la zona del Napo, de la Amazonía en general. Sí, bueno, hablando de la provincia del Napo y en general la Amazonía, de toda nuestra región amazónica, sobresale la actividad de la cerámica, ¿no? La actividad de la cerámica, una técnica milenaria a sí mismo, que tiene características únicas, características propias, que se diferencia totalmente del resto de actividades de este género aquí en el país y aquí en Sudamérica, ¿no? Entonces, es una manifestación donde está vinculada directamente y trabajada por mujeres. Las mujeres son las que llevan adelante esta actividad y mediante jornadas, muchas veces comunitarias, realizan la recolección del material, que por lo general, por las constantes lluvias, el material se enriquece porque va se nutre con una serie de ingredientes que no hace falta una dosificación. Entonces ya el material viene a ser ya el que recolectan y el apropiado para poder trabajar. Quizá una técnica muy antigua, como tú lo dijiste, ¿no? La del acordelado, ¿no? Bueno, fundamentalmente el acordelado, ¿no? Porque ellos no tienen otro sistema como en otros lugares que se han desarrollado, por ejemplo, el apretón a través de un molde, ¿no? Ellos directamente el acordelado, ¿no? Fundamentalmente ellos tienen un trabajo netamente utilitarios, ¿no? Una cerámica utilitaria que de acuerdo a sus necesidades las elaboran porque requieren beber sus bebidas, ¿no? Las chicha y todo eso, ¿no? Pero hay las cayanas que son para cocinar, ¿verdad? Esas ollas, y las otras que de alguna manera, las mucaguas, ¿qué diferencia hay? O sea, bueno, se diferencia en el acabado, ¿no? Porque por lo general las cayanas son tienen una quema oxidante, ¿no? Oxidante donde que hay una gran cantidad de humo y el barro, y la arcilla es otra, comienza a tener un color negruzco, ¿no? El negruzco por la quema oxidante. En cambio, para la mocagua viene a ser una quema un poquito más refinada, porque las mujeres en general, para la quema lo utilizan en el mismo fogón. Entonces, y la mocagua que va a ser quemada, le ubican en una mocagua que ha sido deteriorada, que les llama la mocagua mama, que le hace un orificio en la parte céntrica para poder poner las piezas, permitir que pase el calor, y a la vez que puesta la mocagua que va a ser quemada boca abajo y tapado con un poco de ceniza, permite que una mayor cantidad de calor pueda lograr la temperatura deseada para la quema específica. Y que no esa es la instancia apropiada como para retirar del fogón la pieza, ¿no? Porque todo es un conocimiento físico, ¿no? ¿Cómo impermeabilizan? O sea, ¿cómo, por ejemplo, para que la pieza, las cayanas incluso, las ollas utilitarias para comida generalmente, y estas se impermeabilicen y no pase? Bueno, una resina, la resina que ellos lo denominan el circilio. Entonces, esta es una resina que sacan de los árboles, que es una masa, ¿no? Que en contacto con una pieza que está caliente se derrite muy fácilmente, y eso logra que la pieza se impermeabilice. Y sirva para tanto uso utilitario como decorativa. Aparte, los diseños son otra maravilla. Es una transmisión de toda esa cosmovisión maravillosa, ¿no? Que tiene nuestras nacionalidades, y en este caso quienes elaboran la cerámica, que es la mayoría quichua, ashuar, ¿verdad? Claro. Bueno, los diseños son por demás extraordinarios, porque van sacando de su subconsciente, van absorbiendo de la naturaleza ciertos elementos que trazados ya en una mocagua dan unas formas totalmente admirables y simétricas y una serie de figurativas. O sea, es una mezcla realmente que diseños realmente. Claro, ¿no? Además de que ellas no utilizan colorantes artificiales, ¿no? Todos son vegetales. Todos los colores que ellas trabajan son sacadas de ciertos lugares que ellas ya conocen, y que el efecto por lo general, ciertos óxidos, ¿no? Que unos más amarillos, unos más con tonos más oscuros, o negros o blancos, y son utilizadas para dar color a cada una de las piezas. También el tejido de las shigras, otra de las características, que ya no se ven muchas shigras con esa fibra de la palmera, ¿verdad? De la chambira. De la chambira, ¿no? Sí. ¿Es un trabajo específicamente de hombres o ya en actualidad es hombres? No, igual sigue siendo de mujeres, ¿no? Yeah. Sigue siendo de mujeres. Ellos en la Amazonía son actividades exclusivamente de mujeres, ¿no? Porque el hombre está ligado a la caza, a la pesca, a la agricultura, porque prepara su chacra, se dedican a sembrar y a cultivar, ¿no? La mujer en general está a las tareas de la casa y a las tareas de estas artísticas artesanales, que viene a ser el tejido de la chambira y también la cerámica. La cerámica y todo lo que sale con las joyerías, que es con las semillas y que van haciendo todos esos collares, esa bisutería maravillosa, que se enriquece y lo que conlleva y lo que demuestra lo que es un determinado pueblo, una determinada comunidad y una determinada provincia, mi querido Fernando. Luego nos vamos de Napo, ¿a dónde viajamos? Bueno, si uno nos imaginariamente una ruta entrando por el Tena, pasaríamos al Puyo. Y sigue habiendo este mismo referente, este mismo de referente técnicas, cultural, ¿no? Porque la nacionalidad de quichua está poblada en estas provincias, ¿no? Y también, bueno, ahí podemos rescatar muchísimo lo que es la balsa, el tallado en balsa, que ya no existe, ya no veo tanta balsa tallada. Bueno, eso surgió hace... Es nueva realmente la tallada en balsa. Es relativamente nueva, porque eso surgió por los años 80 en el florecimiento del Museo de Artesanías, ¿no? Yo recuerdo que había familias que les mandaban pedazos de balsa, y las estudiantes indígenas que venían acá a estudiar en la universidad se dedicaban a trabajar, ¿no? Y ahí surgen las familias Viteri, las Hualinga, familias que hoy son dirigentes indígenas. Ellos se educaron aquí y gracias a la comercialización de las piezas de balsa y de cerámica, ¿no? Y de alguna manera transmitieron todo ese conocimiento. Aquí había una gran familia que era los Suquillo en Sangolquí, ¿te acuerdas? Que comenzaron sí, a producir, que ya no sé si en actualidad todavía lo mantendrán, claro, ¿no? Don Alberto Suquillo, ya falleció, yo, así es. Comenzó a darle un brote un poco distinto a lo que se hacía en la provincia de Pastaza, ¿no? Él comenzó a darle a las aves, comenzó a darles ciertos movimientos, que eso impactó, ¿no? Claro que Suquillo era uno de los orfebres que trabajó muchos años en la Fundación Guayasamín. Ah, mira tú, así sí, es, ¿no? Sí, sí, entonces él tenía ya esa vinculación con la artesanía, ¿no? Con el arte y la artesanía, que él se cambió a trabajar la balsa y lo hizo con una sutileza y enseñó magistral a todos sus hijos, a sus hijos e hijas, que durante muchísimos años mantuvieron y siguen, me imagino, en esta rama importante. Luego nos pasamos, nos vamos hacia dónde, nos vamos hacia Tungurahua. Regresando, claro, nos daríamos la vuelta y encontramos ya a los indígenas en Salasacas, en la provincia de Tungurahua, ¿no? Que se les conoce y que yo insisto, que en actualidad, a pesar de que hubo un auge importante sobre esa visualización del arte popular y las artesanías ecuatorianas en general, a nivel nacional, hoy en el Ecuador, en Quito, en la capital, los ecuatorianos, ya no se ve ferias específicamente o espacios donde se visualicen las demás expresiones artísticas del arte popular y las artesanías en el Ecuador en general. Los Salasacas, muy conocidos por los famosos tapices, ¿verdad? Así es. ¿Y tú qué opinas? ¿Si hay espacios o no? De pronto hay comercializadoras o almacenes que comercializan ese tipo de artesanías, pero no hay una venta directa como lo hacían antes. Sí, sí, ya no, ya se ha perdido. Bueno, aparte del mercado artesanal, que si bien es cierto, habrá un 25% de productores, el resto es intermediario. Así es, así, ¿no? Eso hay que hablarlo claro, ¿no? Así, sí, así es. La actividad esta del tejido en Salasaca ha pasado por una serie de experiencias positivas, la mayoría positivas, en su mayoría muy positivas, porque ha permitido que familias enteras logren sobrevivir gracias a esta actividad, ¿no? Pero ha habido ciertos problemas en cuanto se relaciona a poder dar rienda suelta a su capacidad creativa de estos indígenas a la saca. Y transmitir esos porque no tienen los elementos fundamentales para poder crear, por decir, en el tenido, ¿no? Ellos quieren tejer con un tono rojo y donde realizan las labores de teñido le imponen un color rojo que es distinto, ¿no? Entonces eso ha ido mermando cada vez la elaboración de los tejidos, ¿no? Incluso al inicio algunos diseños fueron introducidos, no los diseños propios de su cosmovisión o su simbología, ¿verdad? Claro, ellos se dieron cuenta a tiempo porque había evidencias de sus bordados, y gracias a esos a que sus familiares, a sus mayores que vivían, les transmitieron ese conocimiento. les entregaron esos diseños, que y esa ha sido la base fundamental para que ellos puedan rescatar y seguir trabajando, tejiendo sueños, caminos, por supuesto, de esperanzas. Los artesanos cumplen un rol importantísimo dentro de la cultura del Ecuador y en general del mundo entero, pero sobre todo del Ecuador. Es indispensable el trabajo y el esmero y toda esa capacidad cotidiana que tienen nuestros artesanos por mantener una transmisión cultural y también como generadores de empleo, mi querido Fernando. Así es, porque desgraciadamente muchos de miembros de la comunidad de Salasaca tuvieron que salir fuera de su comunidad. Tienen una gran colonia en Galápagos. Mira tú. Claro, ellos son la mano de obra para la construcción de las viviendas allá en Galápagos. Pero también muchos de ellos también tienen ya han retomado su tarea artesanal y están trabajando, tejiendo sus cosas, ¿no? Qué importante. Bueno, el tejido de los salasacas es en lana de borrego, ¿verdad? Esos tapices maravillosos, desde el hilado, ¿verdad? Que es todavía mantienen las mujeres con el uso, luego el tinturado con tintes vegetales y también con animalitos como la cochinilla, ¿verdad? Que permanece dentro de la tinturación para las lanas, y luego pasa a un telar de pedal, ¿no? Claro, el telar de pedal ya fue introducido por los españoles, ¿verdad? Así es. ¿No? Y sacan esos maravillosos diseños solo con el tejido de la trama bajo y sobre la urdimbre. Es impresionante. Sí. O ellos ya tienen ¿cómo sacan los diseños la mayoría de la gente que teje los tapices, mi querido Fernando? ¿Ya ellos dibujan previo o es imaginariamente que van tramando? Bueno, ellos hacen el dibujo previo, ¿no? Tienen su dibujo previo, pero tienen una gran capacidad que memorizan. Ya no hace falta de ir revisando los diseños de los dibujos, sino directamente ya lo van trabajando, ¿no? Trabajando, y no es tan fácil. El telar de pedal, yo alguna vez intenté seguir un curso, hice unos dos tapices sencillísimos, pero realmente hacer todos esos diseños que ustedes ven no es nada fácil, realmente. Y el costo de la artesanía todavía no está valorada a su real dimensión, mi querido Fernando. Debería ser por el costo de todo ese regambre identitario, el proceso de trabajo y todo este producto final que hacen estos artistas populares. De Tunguragua nos vamos más hacia el sur y nos hacia el centro y nos quedémonos un momentito en Tunguragua, por supuesto, porque mi querido Fernando, la población de Pelileo, muy próxima a la comunidad de Salasaca, todavía hay una familia que se dedica a la elaboración de los sombreros, que son prensados. Claro, exacto, así como en Inhumán al norte también, ¿no? Entonces, solamente esta familia trabaja los sombreros prensados para abastecer las necesidades de la misma comunidad de Salasaca. Muchas veces tienen encargos de los indígenas araguros y todo eso, ¿no? Pero hay una sola familia que trabaja eso. Que es increíble, y ojalá, ¿no?, se vaya transmitiendo ese conocimiento para que no se pierda. Sí, ese es el riesgo que se corre, ¿no? Y que están corriendo muchas de las artesanías también, de sus técnicas, ¿no? Y esto le hacen con lana prensada. ¿Cómo hacen los sombreros, mi querido Fernando? Sí, el logran amalgamar en cierta forma la... De lana de borrego. La lana de borrego con otros ingredientes, ¿no? Que viene a ser... me parece que es un... logran amalgamar con ingredientes que puede ser el carbonato de calcio, ¿no? Entonces logran hacer una masa y ahí a través de cierta prensa logran darle forma a cada uno de los que sean tan rígidos y duros y que durarán cientos de años más, ¿verdad? ¿No? También en la zona de Tungurahua tenemos, bueno, el trabajo en cuero, que es importante también. Claro, ¿no? Claro. Todo lo que es el calzado, el cuero, y también ya la pequeña industria que es ya las confecciones de los jeans tan famosos, de la tela de jeans y eso, ¿no? Que ya se entra dentro de la pequeña industria. Luego sí nos vamos hacia Chimborazo, mi querido Fernando, ¿no? Haciendo un breve viaje imaginario, ¿no? Pero tan importante con tus descripciones. Sí, bueno, en Chimborazo hay comunidades de que mantienen la técnica del tejido principalmente, ¿no? Hay zonas donde las técnicas que se amalgama el conocimiento del hilado, el conocimiento del tinturado junto a la elaboración del tejido con el telar de cintura o el telar de pedal. El de cintura cuando se trata de tejer fajas, ¿no? Fajas, ¿no? Fajas, ¿no? Y cuando son piezas más grandes ya el telar de cintura, ¿no? También el bordado, ¿no? Hay el bordado de Chimborazo que es con la misma lana sobrepuesta que era para la indumentaria también, ¿no? Sí. Hay comunidades en Chimborazo donde que gran parte de sus habitantes han salido y han dejado esta actividad por ir a las grandes ciudades como es Quito, Guayaquil, o la misma Riobamba, son los, ¿no? Son los comerciantes que venden verduras y frutas, ¿no? Pero son estas comunidades, son miembros de las comunidades estas que estaban vinculadas netamente a la producción artesanal, ¿no? ¿No? Y realmente podemos hablar de Cacha, de Guama, y también hay otro, en la parte de Chimborazo, los famosos tejedores de las alfombras. Ah, en Guano. En Guano, claro, ¿no? Sí. Esta es otra maravilla. Es una actividad. Yo tengo una alfombra, mi querido Fernando y queridos oyentes, de Guano. Mi alfombra tiene como más de 14 años y está igual, exactamente igual, no se ha deshilachado, pero ninguna lanita por ahí, ¿no? Esa es la habilidad y lo bien hecho que también pueden ser las cosas hechas por artesanos ecuatorianos, como son las famosas alfombras de Guano. Bueno, el caso de las alfombras alcanzaron un prestigio increíble, ¿no? Yo recuerdo haber llevado a un grupo de artesanos de tejido de alfombras a la primera feria artesanal del Grupo Andino que se realizó en la ciudad de Caracas, en el año 78. Y todas esas rutas las hacían en carro, ¿te acuerdas? Ah, sí. Viajaban en carro y se iban a exponer y a difundir y a integrarnos a través del arte popular. Ellos, y las artesanías de entre países. A raíz de esta feria, que de paso fue la primera y la única, no hubo en ningún otro país, se abrió un mercado increíble porque alfombras, el caso del tallado de madera, el caso de la imaginería, todo eso se abrió un campo increíble allá en Venezuela. El Bolívar en ese tiempo tenía un valor mucho mayor que el Sucre, que era un mercado increíble. Lo que pasa es de que, y yo les motivaba a los artesanos de que conformen gremios de producción, porque eso les permitirá atender los pedidos. La demanda, ¿no? La demanda, porque eran pedidos bastante grandes. Lamentablemente, ellos pecaron por ser muy individualistas. Y eso ya no se perdió. Y se perdió, ¿no? Pero todavía se mantiene en Guano todas estas habilidades de los tejidos, de las alfombras, con esos diseños. ¿Y cuánto se tarda en hacer una alfombra mediana? Son meses, semanas, sí. De acuerdo al tamaño, ¿no? Sí. No, porque es ir poniendo de lanita en lanita, de lanita en lanita. De nudo en nudo. De nudo en nudo es la palabra exactamente, ¿no? Para ir formando esas maravillas que, como les digo, yo tengo una alfombrita ya como 14 años que sigue igualita y así, ¿no? Maravillosa, bien calientita la alfombra. Hay que consumir productos ecuatorianos, las artesanías, porque eso conlleva que se mantengan, Fernando. ¿Sale? Sí. Bueno, hoy existe una conciencia nacional. ¿Verdad? Sí, consume la gente, ¿no? Yo recuerdo que al estar al frente del Museo de Artesanías me tocó una tarea importante por la cual yo partí, que era enseñar a la ciudadanía a valorar las artesanías. Porque en realidad veníamos con en el auge económico del petróleo, donde que en cada una de las casas había la innovación de ciertos elementos utilitarios, como era una cocina, una refrigeradora, equipos de sonidos, y las artesanías ya eran menospreciadas. Claro. Entonces era fundamental crear conciencia a través de exposiciones demostrativas, donde que tengan directamente el contacto con ese productor, el público esté vea de cerca cómo se elabora cada una de las artesanías, cada una de las técnicas, ¿no? Uh-huh. Entonces había demostraciones permanentes, ¿no? O sea, todas las exposiciones eran muy didácticas, ¿no? Y eso comenzó a tener cierto interés en la ciudadanía, que comenzó a adquirir cada una de las piezas, ¿no? Así es, y que realmente ahora podemos decir que el ecuatoriano sí valora, y de donde vaya se va comprando un pedacito, un objeto, una pieza artesanal maravillosa. También en Chimborazo se empezaron a hacer, elaborar, ¿te acuerdas? Los botones de tagua, no sé si todavía lo hacen. Bueno, en Riobamba por lo general hay talladores de tagua. Porque los botones vienen a ser un proceso un poquito más ligado a la utilización de cierta herramienta que viene a ser el torno, que sale y la pieza, pero muy muy rápido. Podemos decir que eran los primeros, o uno de los primeros talladores de tagua, el Chimborazo, los artesanos de Chimborazo. Así es. Los talladores de tagua son de Riobamba, del barrio. Eran un inicio los juguetitos. Yo me acuerdo que hacían juguetes en tagua, ¿verdad? Claro, los trompitos y las tacitas y cositas. Y los ajedrez. Entonces inician, ¿no? Y de ahí obviamente ya viene el auge, que luego otro día conversaremos de la parte de la costa y de la tagua de Manabí, mi querido Fernando Salmi. El tiempo va volando, mi querido querido Fernando Salmi. Siempre es un gusto contar con tu presencia. Algo más que decir, ¿cómo ves en la actualidad? ¿Cómo se puede potencializar el desarrollo y la revitalización y el fomento al arte popular y a las artesanías del Ecuador? Bueno, hace falta... Para que no se vayan perdiendo las técnicas, ¿no? Hace falta que las entidades competentes asuman con cierto interés y a generar una serie de eventos especializados. Eso se está perdiendo, lamentablemente. Hay iniciativas particulares que están llevando adelante esa inquietud, pero el Estado debe asumir con cierta responsabilidad, y para que los productores, tanto artistas populares como artistas en general, tengan la posibilidad de dar a conocer su capacidad creativa. Así es, mi querido Fernando Salmi. Es un gusto siempre contar, como te digo, y con todos tus aportes y conocimiento. Muchísimas gracias, nos veremos pronto para ir recorriendo por esta ruta verde artesanal. Antes de concluir, quiero irme a un corte musical. Vámonos al último corte musical, mi querido Daniel Castellanos, y nos vamos con Fados Portugueses. Y nos vemos la próxima semana, calla cama, y manténgase en una excelente sintonía y programación de la primera radio pública cultural del país, como es Radio Casa de la Cultura. Calla cama, siempre propositivos, con mucha energía. Chao, chao. Nos vemos la próxima semana. Sentaste-te a minha mesa, como quem tem a certeza que somos caso arrumado. Sentaste-te à minha mesa, como quem tem a certeza que somos caso arrumado. Ela não me queria ouvir,